atrás de sarco, sanhos e yo. For all these years, I'll watch the things you do. Y si no regresas un día de estos, otro nacerá en la mañana hacia alrededor de mi ventana de luz. Sombra para amar, sombra para soñar, sombra para alucinar. Como quisiera tenerte, tener un poco de cariño, de tu tranquilidad, de tu amor frente al mar y lo que tienes por dar, de tu mano en mi alma, un poquito de calma. Esa triste realidad que se asemeja a la maldad, dime pronto para nunca regresar y estar siempre junto a usted en el mar, en el precipicio fijo, el precio más rígido, la chota está en tu piel, corrupto político. Luego como que en ese momento, como le dijo ese güey, que cuál era, pues de cuál era su miedo, pues, y no sabría explicarle luego porque no se dejaba el mamón. Ah, chinga.